Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta participación de Ajolote Radio en este octavo cadenazo, salud y vida para todas y todos. Ante la contingencia nos seguimos organizando y comunicando para que este encierro no nos calle. Hola compas, les saludamos desde la cabina de Ajolote Radio, esperando que pues nos acompañen en esta transmisión. Aún faltan muchos programas más por escuchar en este cadenazo. Y bueno, pues saludamos a todas las radios, a toda la banda que ha participado ya. Saludamos a la banda de allá de España, a las y los compas de Radio Argallo, con el programa del Pájaro Observador, a la banda de Chiapas, de Palabras Sonoras, en la radio Frecuencia Libre, a la banda de Concepción, Gualmapú, Radio Agüita, a también la banda de Madrid en España, Ágora Sol Radio, a la banda de Grecia, a la banda de Honduras con las radios comunitarias del Copín, a la banda de Florencia, Italia, a la banda de Costa Rica en la radio 8 de octubre, a la banda de Radio Curruf allá en Gualmapu, Chile también, a la banda de La Zarzamora, que son quienes acaban de finalizar su participación en este octavo cadenazo. Y bueno, pues les saludamos desde Xochimilco, les mandamos un abrazo desde la cabina de Ajolote Radio. Y también pues les mandamos un saludo a la banda que todavía falta por participar, a las compas y los compas de Radio Zapote acá en la Ciudad de México, a la banda de Panamá, a Radio Temblor Internacional, les saludamos, y a los compas y las compas de Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres. Sí, un saludo para todas y todos los que hacen posible este esfuerzo colectivo, un esfuerzo comunitario, y también a toda la banda que nos está escuchando, pues sigan escuchando los cadenazos, participen en ellos. Sí, a toda la banda que está escuchando, les agradecemos pues porque nos escuchen, compartan, difundan este cadenazo, que es un esfuerzo pues importante porque nos ayuda a, dentro de este encierro, para algunos más real que para otras y otros, pero a final de cuentas nos ayuda a entender pues las realidades de otros países, de otras comunidades, de otros pueblos, cómo están viviendo, y pues así también creemos que se va construyendo ideas y formas de resistir ante estos virus capitalistas, como lo dice el promo del cadenazo. Entonces, pues creemos que es un esfuerzo importante y que sería bueno si quienes nos están escuchando, aunque generalmente no hagan radio, pues sepan que todos podemos hacerlo, que todos podemos grabar y todas podemos grabar nuestros sentires y pensares respecto a lo que estamos viviendo. Todas y todos tenemos algo que decir, y pues este es un buen medio para hacerlo. Así es que acérquese a su radio libre favorita, comparta un audio, comparta lo que piense, cómo está viviendo esta cuarentena, cómo está viviendo esta situación del COVID, y así nos podemos escuchar entre todas y todos e ir construyendo un mundo mejor. Sí, la idea es que entre todas y todos construyamos estos esfuerzos de comunicación, estos medios libres, que no odiemos los medios, que los sembremos libres. Y pues para este octavo cadenazo en Ajolote Radio tenemos la participación de una compañera y un compañero desde California que nos van a hablar acerca de... Nos van a compartir una charla que titulan Comida en Rebeldía, alimentando nuestras resistencias frente a la pandemia. También les tenemos preparado un audio donde el tema pues es la situación de la gente que está luchando por encontrar a sus familiares, que ahora en nuestra realidad acá mexicana es muy común y muy cotidiana esta cuestión de las desapariciones. Y bueno, pues hay mucha gente que está luchando para encontrar a sus familiares y que pues ahora se dificulta aún más la búsqueda dado las condiciones de la pandemia. Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema. Sí, bueno, vámonos con una rolita y continuamos. Vamos a escuchar la canción de Los Muertos de Cristo, Resistiré, y regresamos. En este octavo cadenazo, salud y vida para todas y todos. recuerdos y me ponga en control, no podré. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los tiempos de la vida son muy fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Regresamos a la cabina de Ajolote Radio. Vamos a continuar con este programa, en este esfuerzo colectivo ya del octavo cadenazo radiofónico. Y estamos muy contentas y contentos de presentarles a compañeros que viven allá en California. La compañera Marlene ya ha participado en este programa, ha colaborado con nosotras para compartirnos acerca de su experiencia y es enfermera y trabaja pues en un hospital comunitario. Y su compañero Chris, él es chef, y bueno, juntos nos comparten esta capsulita titulada La comida en rebeldía, alimentando nuestras resistencias frente a la pandemia. Vamos a escucharlo y regresamos a la cabina de Ajolote Radio en este octavo cadenazo radiofónico. Desde el Valle de San Fernando, territorio Tongva, Los Ángeles, California. Muy buenos días, tardes y noches a todos. Soy Cris Rodríguez y me acompaña mi pareja Marlene Tavira García. Queremos saludar y agradecer al equipo de Ajolote Radio por abrirnos este espacio a participar en este octavo cadenazo radiofónico. Nos unimos para compartirles un poco de cómo podemos seguir alimentando nuestras resistencias frente a la pandemia a través de nuestras cocinas. La pandemia del COVID-19 ha puesto el sistema global de la distribución de alimentación a punto de colapso. Mientras los gobiernos tratan de asegurarnos que no va a haber escasez de alimentos en los Estados Unidos, el gobierno de Trump ha decretado las fábricas de carne como un servicio esencial, poniendo en alto riesgo a los trabajadores que mayormente son inmigrantes indocumentados, a pesar de que muchos de ellos se están enfermando y muriendo de COVID-19. El presidente Trump ha propuesto acortar los sueldos de los jornaleros y trabajadores agricultores. En el estado de Washington se incrementan las huelgas de trabajadores de los campos y bodegas agrícolas, mientras trabajadores de los grandes hoteles y restaurantes se han quedado sin trabajo y sin recibir ningún apoyo económico del estado por no tener papeles. En California, el 50% de los muertos por el COVID-19 son latinos. Y cabe mencionar que este alto nivel de porcentaje se debe relacionar a que la mayoría de los trabajadores que siguen chambeando durante esta pandemia en los campos, en los servicios de salud y los centros comerciales son gente de color, de bajos recursos y mínimo acceso al sistema de salud. Y bueno, estos datos se duplican por todo el país, afectando con un impacto bastante duro a las comunidades migrantes y de gente de color, que son el base laboral del sistema de alimentación. Un sistema global, industrializada, capitalista y patriarcal, que tiene una historia en este continente con una trayectoria de destrucción ambiental, desalojos, explotación, desprecio y represión. Es importante señalar que la colonización de las Américas y las guerras de genocidio contra los pueblos originarios usaron como arma el control de los alimentos, pues fueron los conquistadores que imponieron otra cultura de alimentación, una cultura que explota la mano de obra y la naturaleza. Por ejemplo, en Mesoamérica vieron que la dieta de los pueblos era basada de maíz, frijol, calabaza, chiles, acelgas, frutas, semillas y muy poca carne. Para los invasores, esta dieta era inferior, pues la dieta de la realeza española y en general la dieta de Europa de los élites era una dieta basada en carnes. Y esa dieta basada de carne también lleva su idea, su creencia que es superior a los demás. Una idea que tiene su origen en la antigua civilización de Roma. Los antiguos romanos creyeron que para ser como sus dioses tenían que comer bastante carne. Y esa idea se transmitió a las nuevas civilizaciones de Europa que dominaron al mundo. Y por eso cuando llegaron los invasores a las Américas, obligaron a los pueblos originarios a la esclavitud para cuidar a toda la ganadería que llegaron en sus barcos. Cuando antes el campo, los huertos, las chinampas se trabajaban en colectivo, hombres y mujeres, pues ya no. La colonización obligó a la mujer indígena a quedarse en casa, a hacer tamales, ya no solo de verduras y su carne de vez en cuando, pero ahora tamales de puerco, de res y con manteca. A los hombres les obligaron a sembrar el trigo, y no el maíz, y en el Caribe la caña, a cuidar al ganado, que después tendría reprobaciones patriarcales después de las revoluciones del siglo XX, pues el ganado se convirtió en una economía que los hombres campesinos tomaron sin la participación de la mujer. El campo ya no se trabajaba en colectivo. Todo esto para alimentar al gusto y el apetito burgués. La industria globalizada del ganado, desde su inicio en las Américas, ha sido destructivo para el medio ambiente, tanto como la cultura y la salud. Requiere de la deforestación, de la contaminación de agua potable, como ahora vemos en el caso de las granjas porcinas de Veracruz. Y según los estudios científicos, el COVID-19 es un virus que es producto de los patógenos de murciélagos que han perdido su hábitat forestal por causa de la deforestación ligado a granjas industriales. Entonces nos preguntamos, ¿fue la globalización de los alimentos que globalizó al virus? Estamos escuchando a la compañera y compañero de California, Chrissy Marlene, estas reflexiones acerca de la salud y la comida, que nos parecen mucho, muy importante, debido a que no solo esta industria de los alimentos, que ya por sí sola como industria, pues es muy importante. Algunos aseguran que es inclusive mayor a la industria automotriz o a la industria de los hidrocarburos, sino que también los alimentos pues están muy ligados a la salud y al medio ambiente. También por algo que se vuelve importante el alimento es porque podemos dejar de usar el automóvil, dejar de ir al cine, dejar de ir al teatro, permanecer en casa, pero no podemos dejar de comer, ¿no? Es algo que todas y todos tenemos que continuar haciendo, tenemos que seguir con el consumo de los alimentos. también nos parece interesante este pequeño recorrido histórico de qué es lo que comemos y por qué lo comemos, ¿no? Y cómo estamos acostumbrados a tener una alimentación que se basa, como decía el compañero Chris, en la carne, o bueno, que se sobrevalora este alimento y que, como bien lo mencionan, es una cuestión que está ligada a otras realidades de nuestra vida cotidiana. Una cosa es lo que ya comentaban de la alimentación y la salud, que pues efectivamente si nosotros y nosotras mantenemos una alimentación más sana, pues evidentemente la consecuencia va a ser que no nos enfermemos tanto, ¿no? Pero en este mundo capitalista, globalizado, justo más bien los alimentos que se producen, que se procesan, que se hacen las grandes empresas, los hacen sin importar tanto qué repercusiones va a tener o si nos van a alimentar o no, como que pues nada más lo que les interesa es esta parte económica de que va a ser barato y va a ser masivo, ¿no? Y entonces lo van a poder distribuir y tal, y no hay un compromiso. Esto que le llaman a las empresas socialmente responsables es pura patraña y puras mentiras, porque en realidad no hay un compromiso social de que les importe pues lo que nos están dando a consumir para nuestra alimentación. Al contrario, si nos enferman, mucho mejor, porque entonces ahí las grandes farmacéuticas pues van a tener otro gran negocio, que es esta cuestión de las enfermedades, y mientras nos mantengan enfermos, pues a ellos les conviene, nos mantienen enfermos y nos mantienen también consumiendo sus fármacos, que a la vez también tienen efectos secundarios y nos pueden seguir enfermando o no nos curan del todo, y entonces pues es una cadena de cuestiones. Y como comentaba, pues no solo tiene que ver con esta cuestión, sino también lo que nos dice el compañero en el audio, las condiciones en las que están laborando estas personas que se dedican a la industria de la carne, por ejemplo, o incluso la gente que también se dedica al campo. Esta reducción de salarios de la que habla a los agricultores, pues también es importante como que señalar que las condiciones no son iguales para todos, que evidentemente siempre quienes llevan las de perder pues son estas poblaciones que están más en riesgo o en condiciones más difíciles, como gente que pues no tiene papeles allá en Estados Unidos para poder acceder a un apoyo de cualquier tipo, y que justamente son incluso criminalizadas, criminalizados, y que están difíciles estas condiciones, y parece también importante nombrarlo aquí en este programa. Pues esta pandemia también hace evidente desde dónde vienen todos nuestros alimentos y esta privatización que ha habido de servicios de distribución y de venta de los mismos alimentos. Aquí en México, por ejemplo, se ha dado mucho el caso de que han cerrado pequeños mercados, pequeñas verdulerías, pequeñas tienditas, y aún así siguen abiertos los grandes comercios, ¿no? Como Walmart, como Aurrera, o unas tienditas pequeñas que son de la Coca-Cola, que acá se llaman Oxxo, que venden todo este tipo de comida muy procesada, ¿no? Todo chatarra. Comida chatarra, las Sabritas, digamos, las papitas, pues siguen vendiendo, siguen considerándose como un alimento, cuando la verdad pues son los que justamente nos han enfermado. Y esto ha causado que también haya un aumento en los precios de las verduras y de las frutas, que únicamente pues viene favoreciendo a los grandes empresarios, a los acaparadores, a los intermediarios, y pues obviamente la gente del campo, la gente que lo siembra, la gente de primera mano, no se ve para nada beneficiada con este aumento de los precios. Más bien es un poco de la especulación que han hecho. Entonces, si de por sí era caro o poco accesible para algunas personas comer algunas frutas o algunas verduras, con este aumento de precios, pues es todavía más complicado. Bueno, y vamos a escuchar la segunda parte de este audio que nos comparten desde allá, Los Ángeles, California. En esta segunda parte siguen con algunas de sus reflexiones, consejos y algunas recetas para que tengan ahí listo su papel y lápiz para anotar algunos consejos en la cocina que nos da la compañera y el compañero desde California. Antes vamos a irnos a un corte musical. Vamos a escuchar a La Otra con la canción Aprenderé. Vamos con este corte musical y regresamos a la cabina de Ajolote Radio. Hoy, sábado 16 de mayo, en este octavo cadenazo radiofónico.

También es importante de consumir localmente. Si podemos sembrar una milpa casera, mejor. Pero siempre tratar de apoyar a las cooperativas, a los pequeños comerciantes, a los campesinos. Comprar con ellos y no en las grandes tiendas o centros comerciales. Unos consejos para cocinar saludable. En la mañana, si les gusta tomar café, un litro de agua con canela hervida te rinde para el café y también para la avena. También en la noche puedes remojar avena con chía y ajonjolí, dos partes de avena con una parte de chía y una parte de ajonjolí en un frasco. También le puedes agregar canela, vainilla, nueces, pepitas o amaranto. Ya después le llenas el frasco con leche de tu preferencia y lo mezclas y lo dejas a reposar toda la noche. En la mañana ya está lista. Cocinando con ajo y con acelgas es muy saludable y muy rico. Acelgas con hongos guisados o revueltos con huevos es muy delicioso. A mí me gusta guisar las setas con ajo en un sartén con un poco de aceite. Me gusta guisarlos con acelgas, sea de verdolagas o espinacas. Y ya que está bien guisado y sazonado, me gusta echarle unos 2 o 3 huevos de gallinas feliz. Durante este encierre, tal vez sea muy fácil comer mucho pan o pastas o comidas con altos niveles de carbohidratos. Y a la vez es tal vez para muchos la única alimentación que podemos adquirir fácilmente. Y sí nos llena rápido la pancita. Pero también mucho de estas comidas no es bueno para el cuerpo. De todos modos, a lo mejor es la realidad para algunos. Y por eso un consejo para ayudar con este tipo de dieta es también tratar de consumir probióticos. Como los que se encuentran en el yogur, también los búlgaros y hasta el tepache, por ejemplo, ayuda a promover nuestro sistema digestivo y bueno, también nos ayuda a mantener un balance en nuestro sistema digestivo. También es importante mantener nuestra calma durante el encierre. El estrés de estar en casa se incrementa o se aumenta. Algo para ayudarnos con eso es tomar té de limón o de manzanilla, hacer ejercicio, salir a caminar si puede un ratito. Pero tomando tés herbolares también nos ayuda a mantener nuestra calma de nuestro sistema neurológico. Bueno, pues para cerrar quisiera reiterar que estas son nuestras perspectivas y formas en que vemos la manera de luchar cotidianamente desde este encierre, luchar contra pues el capitalismo, ¿no? Y el patriarcado por medio de la cocina y cómo nos alimentamos y cómo nuestro tejido social también se base de el sistema de alimentación comunitaria. Y esperemos que lo que hemos compartido les sirve para apoyar a sus esfuerzos locales en donde se encuentren, en cualquier rincón del mundo. Sí, pues eso es lo que queremos compartir. Desafortunadamente no pudo entrar Marlene a finales de esta grabación, pero sí manda saludos y agradecemos a este espacio y la invitación de nuevo por los compas de Ajolote Radio. Un saludo a todos y a todas y a todas. Aquí estamos. Vaya pues, con cuidado y guarda la sana distancia. Hasta luego. Estás escuchando el octavo cadenazo, salud y vida para todas y todos. Acabamos de escuchar a la compañera Marlene y el compañero Chris desde California con estos consejos, con estas reflexiones y algunas de las recetas de cocina. Agradecemos mucho su participación y esperamos contar con ella y con ellos en otros programas de Ajolote Radio. Sí, les agradecemos que se hayan tomado un tiempo para compartirnos desde sus experiencias, de sus formas de ver y entender el mundo. Es esta forma de mirar la cocina como una herramienta de lucha, de resistencia, como lo dicen ella y él en su audio, imaginarnos la cocina como una barricada. Eso es bien bonito porque también creemos en este programa que una de las batallas o de las resistencias importantes ante todas estas desigualdades sociales, ante todas estas injusticias que vivimos, es la cuestión de la soberanía alimentaria, la autogestión en la alimentación. Y pues agradecemos, les mandamos saludos a la banda de por allá de Los Ángeles por esta colaboración. Nos parece importante esta lucha cotidiana, esta lucha día a día en todos los espacios, en la cocina, en la casa, en la calle, en todos los espacios hay que ocuparlos y hay que compartir este conocimiento, compartir recetas, compartir remedios. Y pues también nos hace reflexionar un poco acerca de este aislamiento que nos han querido imponer y tratar de romperlo, que si bien físicamente a veces no es tan recomendable estar con las personas, pues sí hay que estar cerca de ellos, buscar la manera, sobre todo de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, que muchas veces son los que tienen este conocimiento, ¿no? De otras formas de cocina, que tienen a lo mejor muy buen sazón, que tienen otra manera a veces de cocinar y que esta forma de comida rápida, de comida chatarra, pues muchas veces nos ha hecho perder esta otra forma de cocinar, ¿no? Con mucho amor, con tiempo, con dedicación, que nuestras abuelas y nuestros abuelos pues muchas veces siguen manteniendo. Entonces, estar más cerca de ellas y de ellos de alguna manera y pues aprender de ellos y compartir este conocimiento entre nosotras y nosotros. Sí, pues finalmente, como lo comentaban en el audio, esta cuestión de la colonización y de cómo llegan a imponer una forma de entender el mundo completamente distinta. Bueno, claro, también sin romantizar acá las culturas prehispánicas, pero claro que fue otra manera de concebir el mundo y así también de concebir la alimentación, y que justamente lo llevamos hasta la actualidad y pues se basa en una cuestión de explotación, no solo de la mano de obra de las personas que producen estos alimentos, que los distribuyen, sino también una explotación de la misma naturaleza, y que nos ha llevado a esta pregunta de, bueno, entonces esta forma de generar los alimentos, esta forma de explotación, de despojo, nos ha llevado también a generar muchas de las enfermedades que tenemos acá en México. Pues la obesidad es una enfermedad que tienen muchísimas personas y que es una consecuencia de cómo nos alimentamos, ¿no? Entonces, pues también la solución, tal vez la pensamos muy complicada, se destinan muchos recursos a hospitales, a tecnología, encontrar las vacunas, etcétera, y si vemos que es pues un poco más simple verlo desde la cocina como nuestra farmacia o como algo donde pues justo si nosotros nos mantenemos con una alimentación más de pues las verduritas que se producen acá o en las diferentes partes del mundo, como algo más natural, pues estaríamos más sanas y sanos, ¿no? Entonces la solución a lo mejor tampoco es así la super tecnología y los super aparatos, en este caso los respiradores y tal cosa. O sea, si nosotros lleváramos una alimentación simple, más sencilla, más autónoma, podríamos lograr estar más sanos sin depender de toda esta parafernalia de la industria farmacéutica y la tecnología a su vez. Sí, toda esta idea de consumir lo local, ¿no? Lo que tenemos a la mano, como lo mencionaban, esta idea de los hongos, por ejemplo, que aquí en México pues hay una gran variedad de hongos en diferentes comunidades que muchas veces se ha perdido su uso o se está perdiendo su uso y ya no todo mundo lo sabe identificar y la sabe la manera de prepararlos. Muchas veces pues esta gran diversidad que hay de alimentos se está perdiendo y quieren monopolizar, ¿no? También esta idea de que todos comamos lo mismo, ¿no? De que sean comidas transgénicas, de que todo sea una misma alimentación, cuando pues en cada comunidad, en cada zona, tienen sus propios alimentos o tienen cosas que se dan mejor ahí que en otros lugares y hay que aprovecharlas. También pensamos en estos como remedios caseros o remedios medicinales, pues como que van a ser difíciles de elaborar, que llevan ingredientes muy complicados, que no se pueden conseguir, que tenemos que pedir desde otros lugares que nos traigan, pero no nos damos cuenta que lo que tenemos a la mano también funciona y deberíamos de poder utilizar mejor esas cosas que tenemos a la mano y estos remedios contra esta forma de ver la medicina más que nos han querido imponer de pastillas y de cosas ya procesadas. Pues contra estos remedios más tradicionales, más caseros, que no tienen por qué saber feo, como los jarabes, otras medicinas, sino pueden saber inclusive rico, aparte de que nos alimentan y nos curan, tienen un buen sabor, ¿no? Como lo menciona el compañero, pues el ajo, la miel, el jengibre, la canela, nos ayuda a nuestro sistema inmune, nos da energías y todo, y además dependerá de los gustos de cada quien, pero muchas cosas pues son de buen sabor. O de las formas de preparación, ¿no? Ya cada quien sabrá cómo los prepara, pero a manera de que pues le sepa rico. Sí, por eso es importante estos consejos de la avena, por ejemplo, de comer las frutas que son de temporada. No solo pues nos curan, también nos alimentan y nos hacen sonreír, nos vuelven felices y no tienen por qué ser desagradables, ¿no? Como el caso de los probióticos que menciona, ¿no? De no hay por qué estar comprando un probiótico que sea caro y que venga en alguna botellita, si pues hay muchas veces los búlgaros, los mismos yogurts naturales, o en el caso acá de México, pues una bebida fermentada como pueden ser los pulques o el tepache mismo que menciona. Puede servir como de remedio, ¿no? El mismo mezcal o muchas cosas pueden servir como remedios que pues además consumimos cotidianamente. No es para que se pongan borrachos y borrachas, más bien pues todo con medida. Y bueno, pues volvemos a agradecer y les dejamos también con esta idea de comprar en sus barrios, comprarle a, si tienen la oportunidad, a quienes producen, no intermediarios, y pues a la tiendita de la esquina, a las cosas que estén en su barrio. Recuerden, hay por ahí una frase que dice: cómprale al barrio y hazlo florecer. Así es que pues está chido que entre nosotras y nosotros nos ayudemos también de esta manera. Es una buena forma de ayudarnos y consumir local. Vamos a un corte musical. Vamos a escuchar a los Astopitua con la canción Comida y Bombas y regresamos al cadenazo radiofónico. Salud y vida para todas y todos. Para ti, para ti, nuestra gente. Para los represores y militares. regresamos a este octavo cadenazo. Como les comentábamos, vamos a escuchar el audio que nos comparten acerca de esta situación de las personas desaparecidas y pues la lucha por su búsqueda hasta encontrarles. Y en este audio nos comparten un escrito, un comunicado que hizo un compañero, Lucas Avendaño. Él es una persona que junto con su mamá y su familia están en esta lucha por encontrar a su hermano Bruno Avendaño. Ellos son de Tehuantepec, Oaxaca, aquí en México. Y bueno, vamos a escuchar este audio y regresamos. ¿Cuándo vuelven las desaparecidas y desaparecidos? Cada vez que les trae el pensamiento. En México existen más de 61,000 personas desaparecidas. El 53% de ellas tienen entre 15 y 35 años y la mayoría, un 74%, son hombres. Pero no se trata de números, de cifras. Son 61,000 personas con cara, con sueños, con miedos, con gustos que les han sido arrebatados. A ellas, a ellos y a sus familias. El pasado 10 de mayo, colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos, como la Brigada Buscándolos, Familiares en Búsqueda, entre otros, convocaron a diversas formas de movilización para hacerles visibles, recordarles y sobre todo exigir su aparición con vida. En ciudades como Guadalajara, Oaxaca, Ciudad de México, aún con las restricciones del confinamiento y distanciamiento social por la pandemia del COVID-19, cientos de madres de desaparecidos y desaparecidas se manifestaron en las calles o a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, ya que esta fecha no es un día de fiesta ni celebración, pues viven diariamente con la incertidumbre y desesperación para encontrar a sus hijos e hijas. ¿Dónde están? ¿Por qué no están? Son algunas de las preguntas que miles de madres hacen a los gobiernos, y estos no dan respuestas. Así, desde la desesperación, las madres se convierten en buscadoras, poniéndose igualmente en riesgo, porque ante la nula acción del gobierno, son las familias que se ven en la necesidad de organizarse y bajo sus propias formas y recursos, buscarles. Para el programa de hoy, retomamos un comunicado de una de las miles de familias que en México están atravesadas por esta terrible situación. Si antes de la contingencia sanitaria los gobiernos municipales, estatales o federal no hacían casi nada, ahora han abandonado totalmente alguna investigación al respecto. Este comunicado señala estos sentires y necesidades de familias en la lucha por encontrarles. Lo escribe Lucas Avendaño, quien busca a su hermano Bruno Avendaño, desaparecido desde el 10 de mayo del 2018 en Tehuantepec, Oaxaca. Felipa es una de las madres que el pasado 10 de mayo salió de su casa para manifestarse en las oficinas regionales de la Defensoría de los Pueblos de Oaxaca para exigir que continúe con la investigación de la desaparición de Bruno, su hijo. Como saben, pese a nuestra perseverancia e incansable gestión ante las diferentes instancias encargadas de procurar e impartir justicia en el país, los organismos de derechos humanos, embajadas y consulados de México en el extranjero, medios impresos, electrónicos y digitales, no hemos podido esclarecer la desaparición de la que ha sido sujeto mi hermano, Bruno Alonso Avendaño Martínez, desaparecido el 10 de mayo del 2018 en Tehuantepec, Oaxaca. A 2 años de su desaparición, consideramos que nuestra paciencia ha sido imprudente, ya que incluso hoy pareciera que el confinamiento al que nos ha colocado el COVID-19 suma en que el delito pluriofensivo al que nos ha sometido el Estado mexicano se perpetúe, en detrimento de Bruno, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestras amistades y de los derechos humanos y sus garantías. Nos negamos a ser víctimas, Nos oponemos a la revictimización de la que hemos sido sujeto por lo que concierne a la historia de este país, por nuestra raza, género, sexo, condición socioeconómica, condición laboral, adscripción étnica. Nos negamos a ser incriminados por nuestro fenotipo y nuestra escasa o nula formación académica. No acepto sus categorías que nos estigmatizan, acusándonos de necio, opuestos, de tener problemas con la figura de la autoridad, de ser impacientes, intransigentes, exigentes, adverso, hostil, desfavorable, contrario, perjudicial, negativo, aciago, azoroso, fatal, infeliz, desgraciado, desafortunado, nefasto, resentido e inadaptados. Pese a todas sus enunciaciones, nos sobreponemos a esta catástrofe sanitaria, humanitaria, ética y estética para decirles que no nos iremos y nos encontrarás a tu paso porque nuestro trabajo sigue siendo de las consideradas actividades esenciales en el contexto de esta pandemia. Aquí es cuando puedo repetir, el tiempo se encargará de poner a cada quien en su lugar. Porque el nuestro lo hemos tenido siempre, aquí, cerca del eslabón de la primera cadena alimenticia, cerca de los granos y las flores, de las frutas y las verduras. No nos iremos, nunca nos hemos ido, y aunque desaparecidos nos quieran, siempre habrá alguien que llenará este vacío con el único recurso que tenemos, los menos que nadie. La objeción de conciencia a toda orden inhumana. 9 de mayo 2020, Lucas Avendaño. Como las investigaciones y búsqueda de desaparecidos y desaparecidas han estado suspendidas, la ONU pidió a México continuar aplicando medidas sanitarias para evitar algún contagio. Solicitó respuestas coordinadas y efectivas entre gobierno federal y estatales, así como la puesta en marcha de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y los cuerpos no reclamados. En este sentido, fue una exigencia de las organizaciones y colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos y desaparecidas, de no cremar a las personas que fallecen por COVID, porque en México constantemente se localizan cuerpos en fosas clandestinas de personas que no están identificadas, y cremar cuerpos significaría que se pudiera correr el riesgo de que alguna persona desaparecida fuera uno de estos cuerpos cremados. La búsqueda de las y los desaparecidos es una lucha encendida en México, pues si bien la desaparición forzada ha sido una práctica estatal utilizada desde la Guerra Sucia en los 70s o en los 80s, en los últimos años ha incrementado de manera abrumante y desbordada, donde no solo figura el Estado como principal responsable, sino grupos de narcotráfico y trata de personas. Y aunque estamos en medio de una crisis de salud, no se puede dejar de lado esta otra crisis, que bien podría considerarse como una pandemia, pues son más de 61,000 personas de las que estamos hablando, y no solo mexicanos, sino centroamericanos que circulan a través del país. Nos unimos al grito de todas estas madres que exigen que, si vivos se los llevaron, vivos les queremos. Y pues sí, como bien lo dice Lucas Avendaño en su comunicado, una de las, pues de las labores esenciales frente a esta pandemia es seguir buscando a las y los desaparecidos. Son las personas que siguen en la primera línea porque ellos y ellas no se van, ¿no? Los familiares no dejan de sentir esa angustia por no saber dónde están sus hijos, sus hijas, su hermano, su hermana. Y aunque el gobierno no les considera como actividad esencial para sacar adelante este país, pues las familias son quienes lo tienen que hacer, porque si no, ¿quién, no? Sí, y en ese sentido también pues como reforzar estos lazos de solidaridad, porque también, como lo comentas, es una lucha que se hace también de manera autónoma, ¿no? Digamos que el Estado, más allá de ayudar o procurar que se encuentren a las personas desaparecidas, contribuyen a que haya estas desapariciones. Hay varios colectivos que se formaron a partir de esta exigencia de justicia, de aparición de sus familiares o seres queridos, y que comentan que la mitad o más de la mitad de casos de desapariciones está involucrada alguna institución, la policía, el ejército, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, ellos no van a ser la solución porque pues más bien son parte del problema. Y en ese sentido, pues las personas lo hacen de una manera independiente a esas mismas instancias y pues están buscando a sus familiares. Y pues creo que una de las formas en las que podamos colaborar o ayudar es acercarnos a estas personas y pues tratar de hacer una red, así como se hace con los medios, tratándolos de hacer libres, diferentes, también una red. Y tal vez uno se preguntará desde nuestra casa, pues qué podemos hacer si ni conocemos a esas personas, a lo mejor, o a lo mejor al contrario, si tenemos a un familiar, un conocido, una persona que está en búsqueda de sus familiares. Y no hay más que el apoyo mutuo, la solidaridad, también en las cuestiones económicas. Toda esta cuestión de la búsqueda de personas pues implican también recursos económicos y sobre todo de tiempo, ¿no? Ahora que pasó el 10 de mayo acá en México, muchas personas salieron a manifestarse, rompieron, digamos, este encierro, y hubo una marcha que, bueno, no fue como las de otros años donde hay muchas más personas, pero para no dejar pasar esta fecha, recordando que pues muchas veces son las madres quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Y también ahí en las redes sociales estuvo haciendo una campaña para difundir estos casos, hacer las denuncias. Esta idea de que las desaparecidas y los desaparecidos nos hacen falta a todas y todos, ¿no? Que aunque no tengamos cerca un familiar o no conozcamos directamente, pues también nos tenemos que involucrar, ¿no? En poder ayudar de alguna manera, poder difundir los diferentes casos, estar al pendiente de su lucha, poder en la medida de nuestras posibilidades participar en estas luchas, que pues es de gente que pues ha perdido lo más importante, ¿no? Que tiene cerca de ellos, que es un ser querido, y por eso están dispuestas y dispuestos a todo, ¿no? A romper este aislamiento que nos han querido imponer, porque pues muchas veces las madres dicen que pues ya no tienen más que perder, ¿no? Que les han quitado todo, que les han quitado el miedo, que les han quitado todo lo que más quieren, y entonces muchas se consideran ya inclusive hasta muertas, ¿no? En esta búsqueda pues que es incansable, que no para ningún día y ninguna hora, ¿no? Que no pueden a lo mejor a veces ni siquiera comer algo, ni siquiera poder dormir bien, pensando en si tu familiar está bien, si él ya comió, si está durmiendo, si está vivo, y que muchas veces lo que exigen es conocer de su paradero, ¿no? No, muchas veces la esperanza ni siquiera es encontrarlas con vida, sino tan solo pues saber, poderles dar algún entierro, saber que ya están descansando, saber qué ha pasado con ellas y con ellos, ¿no? Tener alguna certeza en cuanto a ellos, y pues no van a dejar de buscarlas, no van a dejar de buscarlos en ningún momento, en ningún minuto, ni un segundo de su vida, pues van a seguir así. Y desgraciadamente algunas personas pues han fallecido en ese mismo intento, no han logrado localizarlas y localizarlos, pero pues han dado su vida, y así es como han decidido vivir, ¿no? Cada momento de su vida pues lo van a dedicar a esta búsqueda incansable. Sí, pues justo también nos parece importante mencionarlo en este espacio de medios y radios libres, porque si bien es cierto que esto del coronavirus y la pandemia nos tiene como que si fuera un solo tema el importante y lo demás que pasa alrededor o los problemas que ya veníamos viviendo, padeciendo muchos pueblos, pues ya como que se borran y parece que ya no existen. Justo de ahí viene esta cuestión de romper ese cerco y de compartir con ustedes pues otras realidades y otras dificultades a las que muchas personas se están enfrentando. Y cómo no considerar también esta cuestión, por ejemplo, de las desaparecidas y los desaparecidos como una pandemia, ¿no? Como lo dicen, si en México hay más de 61,000 desaparecidos, y eso no en los medios masivos de información no les parece alarmante, como que no es una cifra que se viralice y que todo el mundo esté hablando, ¿no? Como que en realidad se difunde más lo que les conviene difundir, que en este caso es meter miedo en la población con esto de los virus y las enfermedades, que también claro que es una cuestión bastante importante y delicada, pero que también hay otras cosas que se podrían considerar una pandemia, o esto de aplanar las curvas. ¿Por qué no también ponernos como objetivo aplanar las curvas de desapariciones forzadas, de feminicidios, que también la violencia hacia la mujer todo el tiempo aumenta, y pues así un sinfín de cosas que tenemos, los despojos, etcétera? ¿Por qué no aplanar la curva de esos problemas sociales y solo pensar en que el coronavirus es lo único que nos puede matar y es el único peligro latente? Bueno, y vámonos con este último corte musical, porque ya estamos finalizando el programa, esta canción Desapariciones, y regresamos a la cabina de Ajolote Radio. Niño, ¿no has visto a la muchacha de esta foto? No la he visto. ¿Has visto a esta persona? No, nunca la he visto. Amigo, ¿usted la ha visto? No, la verdad. La élite. Dios mío, sí. Un homenaje a las cientos y miles de personas que desaparecen en Colombia. Y en la realidad, no piense que porque no le ha pasado a usted, algún día no le pueda pasar. El hijo de doña Elena, el nieto de Pedro Vázquez, el dueño de la cantina. Los jóvenes en los barrios, la gente de las ciudades, de pueblos y de veredas. La hija de mi tío, o sea mi prima, se desapareció. A los cementerios, a los hospitales y bordes de lo mejor y lo peor. No se puede vivir de zozobra entre la desesperación. Es una búsqueda sin respuestas que devasta la ilusión. Quiero volver a los míos para expresarles que mucho los amo. Quisiera ver mis amigos para estrechar la última vez su mano. Quisiera andar por mi barrio y recordar mis momentos pasados. Escapar de esta con tanto guardia a mi alrededor. Que sentirá mi cabeza cuando entre las dunduns. Sé que nadie me echa de menos, aún no saben dónde estoy. Y nunca van a encontrarme en esta fosa común. La familia en un calvario se convirtió. Tener la esperanza viva es lo mejor y lo peor. No se puede vivir de zozobra entre la desesperación. Es una búsqueda sin respuestas que devasta la ilusión. Que mucho los amo. Quisiera ver mis amigos para estrechar la última vez su mano. Quisiera andar por mi barrio y recordar mis momentos pasados. Quisiera salir de esta, pero sé que mi momento ha llegado. Cuando los momentos de mi vida me llegan tan rápido como cometas, tan solo pienso en los míos y comienzo a olvidar mis metas. De veras nadie sabe cómo y en dónde se va a morir. Mis pensamientos fugaces llegan a mí, se vuelven a ir. ¿Hasta dónde ha llegado el hombre y su lado de Alemania? ¿Será que merece acabar enterrado en una montaña? No importa los desacuerdos, las razones del pelear. El ser humano como tal está llamado a humanizar. Cada hombre debe negarse al secuestro y a la tortura. La gordura solo maldad pura, esta tierra supura. Quisiera tener derecho como lo dicta mi cultura. Una muerte natural y a una cristiana sepultura. Las desapariciones forzadas en Colombia son más comunes de lo que crees. Y sigue pasando lo mismo. Bueno, pues con esto finalizamos esta transmisión de esta hora del programa de Ajolote Radio desde Xochimilco, Ciudad de México. Les dejamos con los y las compañeras de Radio Zapote, acá también de la Ciudad de México. No le cambien, sigan escuchando este cadenazo. Todavía quedan algunos programas más. Saludamos a la banda de Radio Zapote, pues, y les dejamos con ellos, ellas. Hasta la próxima.